Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Y familias del Departamento de la Libertad en El Salvador ven su sustento en la apicultura, es decir, la crianza de abejas. ¿Y sabía usted que el consumo de miel era común en las antiguas culturas de América Latina, pero tuvo un declive con la producción de caña de azúcar? Avia Yala, América Latina. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Alimento o combustible? ¿Agua o etanol? ¿Tierras fértiles para cultivar o grandes industrias? Encuentre las respuestas y proponga las suyas este viernes 30 de enero a partir de las 11 horas de Ecuador. Biodiversidad versus biocombustible. El derecho a un desarrollo sustentable local frente al derecho al desarrollo económico nacional. La producción de biocombustibles y su impacto en la seguridad alimentaria. Únase a este debate a través de la señal satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Un programa interactivo producido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y Radio Nederland de Holanda. En directo desde Belém do Pará, Brasil. Hasta Brasil nos vamos, específicamente en Belém do Pará. Ahí está el Foro Social Mundial. Y nos comunicamos con Cecilia Vicerra, quien se encuentra en la Universidad Estatal Belém do Pará. Hoy, Cecilia, te escuchamos. Cecilia, ¿nos escuchas? Vamos a retomar nuevamente la comunicación. Queremos compartirle que nos supeditamos siempre a la conexión de Internet. Pero en algún momento retomamos la información. Nos dicen que ya está nuevamente con nosotros Cecilia Vicerra. Cecilia, te escuchamos. Buenos días. Y nos vamos inmediatamente entonces hasta Centroamérica, en El Salvador, porque otra forma de economía sí es posible. Conozcamos la historia de Don Bartolo, un comunero en El Salvador, quien se dedica a la crianza de abejas. Vamos con Giovanni Montalvo desde Radio Bálsamo. Te escuchamos, Giovanni, y buenos días. La apicultura o el cultivo de abejas es una actividad agropecuaria orientada a la crianza de abejas y a prestarles los cuidados necesarios. El principal producto que se obtiene es la miel. Esta actividad la realizan varias familias en el municipio de Tamanique, en el departamento de La Libertad. Quisimos conocer de qué forma las familias realizan este proceso y para ello conversamos con Don Bartolo. Ya saben más o menos que para tener las colmenas va el marco, ¿verdad? El primero el cajón y pues van los marcos, ¿verdad? Hay que saber también cómo trabaja la abeja, y ya la reina conoce su abeja. La colmena es el elemento principal del apicultor o apicultora y son diversas las actividades que desarrollan. Durante el verano normalmente trabajan con las abejas, pero durante el invierno o estación de receso el trabajo consiste en la preparación del material de madera. ¿Pero cómo obtienen estos conocimientos? Pues a veces existen organizaciones que capacitan en esta materia o simplemente se heredan las habilidades. Y así es como uno viene conociendo cómo conocer el zángano. La reina, porque la colmena tiene que tener dos o tres reinas, pero si tú ves una reina muy demasiada, que está muy desnutrida, tú la quitas, la quitas y vas dejando la más chola, ¿verdad? La reina, porque es la que solo poniendo pasa, ¿verdad? Y el zángano es el que también es la que crastea a la reina. No vas a creer que todas las abejas que están ponen, ¿no? Solo es la reina. La apicultura alcanzó su apogeo cuando el único elemento conocido para endulzar los alimentos era la miel. Esto cambió después del descubrimiento de América y la caña de azúcar, y la importancia de la apicultura decreció sensiblemente. Sin embargo, su práctica no se interrumpió en ningún momento. La producción de miel es anual, y según Don Bartolo, es una ayuda a la economía familiar. En cuanto a los precios, el valor de una botella de miel ronda por los $3 y $5. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque al final del año hacemos cuenta cuando ya vendemos, ¿va? En Tamanique, ¿quién compra la miel? Según don Bartolo, la miel se comercializa con las personas de la misma comunidad principalmente y algunas personas que se trasladan hasta este lugar para comprarla. Alguna parte, así como nosotros sí, vaya, la vendemos con las comunidades. Solo un año le vendimos a esos chinos, entonces le vendimos 3 barriles, ¿va? Ellos los venían a traer, entonces ni modo. Pero hay gente también que por hacer más dinero le revuelven agua. Así que si usted desea comprar miel, pero miel pura, no dude que en Tamanique la podrá encontrar. Pero lo más importante es que las familias apicultoras de la zona encuentran en esta actividad una fuente de ingresos económicos y un modo de vida. Desde Tamanique, Giovanni Montalvo. Muchas gracias, Giovanni. Y si usted puede visitar en alguna oportunidad El Salvador, vaya por Tamanaki y ubique a Don Bartolo. Miel en El Salvador. Ahora sí nos vamos hasta Brasil. Belén do Pará, Cecilia Vicerra, buen día. Buenos días, saludos Latinoamérica. Cecilia Vicerra quien habla desde Belén, el Foro Social Mundial. Ahora desde el Encuentro de Teología de la Liberación en la Universidad Estatal de Pará. De lo que participa ahora de la mesa el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el teólogo y Frei Domenico, Frei Beto, y el teólogo de la liberación, Leonardo Bo, también la teóloga cubana, Quirenia Criado. Bueno, ahora estamos con Frei Beto, que además de Frei y teólogo, también es escritor, y ahora nos va a hablar Frei Beto. Ya que estamos en la Amazonía, en el foro de la Amazonía, en este encuentro también de la teología de la liberación, para usted, ¿cuál que debe ser la actuación de la teología frente a este nuevo contexto de Latinoamérica? Bueno, nosotros cristianos tenemos que tener una visión de fe de toda la cuestión del equilibrio ambiental. En la Biblia no hay dos, hay 3 alianzas de Dios: la alianza ética de Moisés, la alianza amorosa de Jesús, pero la alianza creacional del libro de Génesis, en que sabemos por el libro de Génesis, por esta revelación, que toda la naturaleza es obra de Dios, está impregnada de la presencia de Dios y hay que mirarla como sagrada, y que nosotros no estamos, seres humanos, não estamos por encima da natureza, somos parte integrante, essencial da natureza, vivemos em comunhão com a natureza. Por isso, temos que rechaçar toda esta filosofia neoliberal capitalista de explotação da natureza e para assumir uma postura de sustentabilidade, de garantizar às futuras gerações um mundo melhor, um mundo ambientalmente sustentável, sustentável e muito equilibrado. Pero em concreto, diante da realidade da natureza, da Amazônia, em concreto, em atitudes, como deve ser esta postura da teologia, das teologias? Primeiro, há que denunciar todas as empresas e governos e ações de explotação da natureza de uma maneira irresponsável. Después organizar los pueblos que viven en la floresta, en la selva, organizar esta gente para que luche contra estos que explotan responsablemente la naturaleza y desde ahí lograr hacer acciones concretas de recuperación de este daño que el ser humano hace a la naturaleza. El tema de este encuentro es la teología de la liberación y la lucha de los pueblos. Para usted, ¿cómo está la relación teología, iglesia y la lucha de los pueblos? Es muy estrecha en toda América Latina porque tenemos un pueblo que es muy cristiano, un pueblo que tiene mucha fe, mismo de otras maneras como las religiones tradicionales indígenas, las religiones de corte protestante. Entonces tenemos que estar muy unidos todos nosotros en esta lucha, en la búsqueda de un mundo mejor, un mundo que yo diría socialista, en un mundo que tenemos que compartir los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano. Muchas gracias, Frei Beto. Desde Belén de Pará para Alert Satelital, Cecilia Vicerra. Sala de prensa en contacto. Obrigado, Cecilia. Y ahora nos vamos con Verónica Calvo Piña, quien tiene más información. Verónica, te escuchamos. América Latina, muy buenos días. Y mientras en Brasil se desarrolla el Foro Social Mundial, al otro lado del charco, en Davos, Suiza, los países más ricos celebran el Foro Económico Mundial. Por América Latina fueron invitados los presidentes de México y Colombia. Refundar al sistema capitalista es uno de los objetivos del Foro Económico, pero esta vez dicen los dueños del mundo que el capitalismo sí será un sistema justo y moral, al menos en el papel. Otra de las sorpresas en el segundo día del Foro Económico Mundial fueron las declaraciones del primer ministro turco Recep Tayyip, quien denunció los horrores de la guerra de Gaza en la propia cara del presidente israelí Simón Pérez. Regresamos a la mesa central. Valiente la actitud del primer ministro de Turquía, quien dijo que claramente Israel estaba cometiendo genocidio en Palestina. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Desde Radio Aire Libre, nuestro compañero Claudio Andrés de Luca nos mostrará el trabajo de una organización que busca prevenir la violencia en el fútbol argentino. Te escuchamos, Claudio. Mónica Nizardo creó años atrás, junto al ex juez Mariano Vergés, Salvemos al Fútbol, una asociación civil sin fines de lucro que se plantea como un grupo de personas que entiende que para que haya un cambio tiene que ser de todos y no solamente de una persona. En caso contrario, no habrá cambios o efectos visibles con respecto a la violencia en el fútbol. Esta semana se preocupó por un hecho que apareció en el Club Atlético Newell's Old Boys, un club de primera división del fútbol argentino. Cree que existe una connivencia entre hinchas violentos, dirigentes y la justicia. Presentaron en el año 2007 y 2008 pruebas a la justicia, que todavía no investigó estas causas. Cansado de dejar cosas y que esto no avance, el doctor Vergés deja un escrito donde termina diciendo: señora juez, su papel en esta causa ha sido penoso, patético y falto a sus deberes. Aún está a tiempo de corregir su morosidad y deliberada lentitud para investigar. También se preguntó sobre la actuación del Consejo de Seguridad Interior y la Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros no tenemos información de que este Consejo Federal existe. ¿Qué tienen que esperar? ¿Una muerte para que se organicen? Esta es la incoherencia a nivel nacional. En el partido Argentina-Chile, que se jugó en octubre del 2007, AFA publica que aplicará el derecho de admisión a 280 violentos. Estos tipos son violentos y acreditados como violentos para un partido Argentina-Chile y no para el campeonato local. Bueno, AFA por supuesto no interviene en estas cosas, no se hace cargo de la violencia. Claro. Es un mal que tenemos, pero muy profundo, porque desde ahí debería salir la exigencia al Estado, y es todo lo contrario. Y que esto no hay que aflojar, no podemos dar la batalla ganada a los violentos, en absoluto. Hay que seguir trabajando en el club, hay que seguir juntándose, uniéndose. Desde Argentina, Claudio Andrés de Luca, Aler, Contacto Sur. Y hablando de deportes, ya está con nosotros Diana Bermeo. Mari, Mari, Diana. Mari, Mari, Carlos, Mari, Mari, América Latina. Carlos, si yo te digo que nos vamos hasta el país de la eterna primavera, ¿a qué país me refiero? Bueno, nos vamos hasta Guatemala entonces. Exactamente, pues un tenista guatemalteco sorprende en el Abierto de Australia categoría juvenil. Queremos escuchar de quién se trata, ¿verdad? Pues vamos a escuchar el reporte de Gerson Sulesio desde FGER. El tenista guatemalteco Julian Curigüen ha tenido una excelente participación en el Abierto de Australia, aparte del Grand Slam tenístico, donde en la categoría juvenil este muchacho de 17 años ya está calificado a la ronda de las semifinales. Ayer en cuartos de final le ganó al francés Julien Aubry con 2 sets, 6-4 y 6-0. El guatemalteco número 10 ya en el escalafón mundial está dentro de los mejores 4 de este evento que se realiza en Australia. El guatemalteco que está participando en el Abierto Australiano de Tenis, parte de los eventos del Grand Slam. La información deportiva de Chimaltenango, el umbral del altiplano Chapín para Fijer Deportes, Gerson. Hasta aquí el segmento deportivo, pero nos vemos en la segunda edición de Aler Contacto Sur.